Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En las bienaventuranzas que leemos en Mateo 5, aparece en séptimo lugar la que se refiere a la paz. El motivo del 7 es porque en la tradición bíblica indica una perfección, una plenitud. El séptimo día del Shabbat es el día en que el hombre está invitado a entrar en reposo, a acoger la paz de Dios. Shabbat, Shalom, es el saludo judío para el día de descanso. Es el deseo de una paz que no solo es ausencia de conflicto, sino que es orden, plenitud, cumplimiento, felicidad. Lo contrario de la paz no es solo la guerra, sino la frustración, el vacío interior, la insatisfacción, la inquietud. La persona que vive las bienaventuranzas precedentes obtiene la paz. Se nos invita a evitar transmitir nuestras inquietudes, temores, actitudes partidistas, agitaciones, etc. Por la vocación cristiana, estamos llamados a transmitir la paz de Dios. Las bienaventuranzas indican el camino para la paz interior. Y tengamos en cuenta algunos puntos. En primer lugar, la pobreza de corazón nos conduce a apoyarnos totalmente en Dios, sin tener nada que defender, nada que perder, nada que conquistar y encontrar la paz. La humildad conduce a la paz, mientras que el orgullo es uno de los peores enemigos de la paz interior. El segundo punto a tener en cuenta, las lágrimas y el consuelo. Quien atravesó la prueba y gustó del consuelo divino, recibe la gracia de paz, que es capaz de compartir con los demás. El tercer punto sería sobre la dulzura evangélica, la renuncia a la violencia, a la amargura, a la ira, que conducen evidentemente a la paz. El cuarto punto, el hambre y sed de justicia. Los que buscan la justicia del reino están saciados y por tanto estarán en paz. El quinto punto, la misericordia. Quien es misericordioso encontrará la paz, mientras que quien no sabe perdonar nunca estará en paz. Y el sexto punto, la pureza de corazón. Quien ama con un amor verdadero y desinteresado encontrará la paz, mientras que quien se busca a sí mismo nunca estará satisfecho ni tranquilo. Podemos decir que en este tiempo tenemos una urgencia de la paz. Para irradiar paz en nuestros ambientes, hemos de cultivarla en el corazón. San Pablo, en la carta a los Colosenses, dice: